Reiniciando sistema. Donde iremos ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Una gramática oligoide con aceite y vinagre mixta. Los peluquines se me apelmazan en contacto con la baba que expulsa mi bocha. La pepita de oro que cago la pongo a germinar. Me atacan alicates, me sobrevuelan esponjas, me meo al compás de las gotas carmesí que caen del himen de la luna. Mi alma es un cacho de un ñoqui en la carie de un dios. Soy un arlequín magnético encerrado en una ciruela transparente que rebota en un suelo de anís cristalino. Padezco pasión por María Julia Alzogaray. ¡No maten más vacas! Thank you. rearmado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara! Todas las mañanas con el pie izquierdo. Reiniciando sistema. Combustible sensorial para el arranque. Ahí está el canto mantra del Negro Fontova, de Charly García, ahí juntos haciendo un poco de musiquita, este qué mañana rara, que ya supo habitar las primeras mañanas de la Panamericana, que habita la mañana tempranera de Radio Roja y que aquí se presenta en formato nuevo y con ganas de acompañarnos en esta mañana del Valle de Punilla. Vamos a estar compartiendo más que nada actividad cultural, la cultura, que nos alguien venga y nos patee, nos haga un malambo un poco en la cabeza, que algunas músicas nos pierdan y nos lleven a otras sensaciones. Esto está planteado para que el arranque del día sea un poco más movidito o que nos podamos meter, zambullir en algunas sensaciones. Te comunicas con las redes sociales de la Radio Roja, ahí la encontrás en el Instagram, en el Facebook, también en su página radioroja.com.ar y por supuesto que también Radio Panamericana, que arranca en horario nuevo ahí, arranca a las 10 de la mañana acompañándonos de martes a viernes. Los lunes a las 10 hacemos el Enredando las Mañanas por la red de medios alternativa para todo el país y también lo vamos a estar compartiendo. Así que los lunes nos contactamos con todo el país para revisar agenda nacional y de martes a viernes estamos con estas mañanas raras a propósito, para que se nos mueva un poco la rutina, para que alguna música o alguna palabra nos deje ahí como colgados, digamos. En esta primera edición de este nuevo formato de acompañamiento de 2 horas en tus mañanas, bueno, sabes que te vas a encontrar con algunas cositas. Y como te dijimos puntualmente que también vamos a estar en la cuestión de la difusión cultural, se suman todos los bríos de la salidera de este formato que lo venimos también trabajando en escuchar a las personas, a los protagonistas de las actividades que tenemos por el Valle, las muchas actividades que tenemos. Y ampliamos en el espectro ese de y en la denominación de cultura, cultura es todo. Bueno, en el programa de hoy, por ejemplo, nos vamos a meter con las cooperativas, porque las hay muchas, culturales, de servicios públicos, y a todas les va a venir bien enterarse que hoy mismo, jueves 5 de septiembre, habrá una movida interesante que la Oficina de Empleo de la Municipalidad de La Falda hace de anfitrión para recibir a gente de la provincia de Córdoba en materia de cooperativas, para asesorar a aquellas que están medio quedadas, las que están incipientes y aquellas que necesitan saber si la provincia, por ejemplo, abre alguna línea que interese o venga bien para seguir en el juego. Quédate por ahí porque además de esa actividad que es hoy jueves 5 de septiembre, también vamos a estar con algunas que otras cosas para ir anotando, tanto del viernes como del sábado, para tener en cuenta porque cosas lindas pasan por este valle. La invitación está abierta a que compartamos la mañana y a que nos volemos la peluca un poco con músicas, palabras, conceptos, ideas y cuestiones. Así que echa la invitación, aquí estamos para compartir. Soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Y paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. capucha con mi oficio, anónimo y callado. Y a ratos me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me entiendan ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar, soy hombre razonable. Tempranito arranco desde mi catre viejo, dale que dale sin pararme hasta pensar canejo. La siesta me relaja, tensiones que contraigo, la vida del intelectual tiene un sabor amargo. Si soy comprendido, yo sigo con mi ciencia. En el pecado de pensar está mi penitencia. Más tarde o más temprano me volveré famoso, porque soy el gran pensador del Papo de Abraposo. ¡Qué mañana rara! Un mendigo muerto colla a los ciegos de la esquina, y un cachorro del señor no sale sin ay. Háblame solo de nubes y sol, no quiero saber nada con la miseria del mundo hoy. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Darío, ¿para qué sirve el humor? Ay, qué pregunta. Yo te voy a contestar con la misma pavada que contesto siempre que me preguntan para qué sirve la filosofía. Y me parece que ahí hay una especie como de afinidad fuerte entre el humor y la filosofía, que es que sirve para cuestionar que todo tenga que servir para algo. Entonces, hay algo inútil en el humor porque no es productivo, ¿viste? No suma. En realidad te destartala. O sea, no se rige con la lógica de la utilidad tal como la entendemos, en el sentido de sumatorias, ¿no? De debes y haberes. Claro. Entonces, me parece que ahí... Para el sistema, decís. Sí, por las formas instituidas que tenemos de, en general, de vivir nuestra realidad cotidiana, donde todo lo encuadramos en una lógica mercantil de ganancias y pérdidas. Incluso tu pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Supone, digamos, que el servir es una función de la que no podemos desapropiarnos. Yo te diría, ¿para qué sirve cualquier cosa? Y más que nada, ¿a quién le sirve? ¿No? Porque el servir, ¿viste? El doble sentido de la palabra servir, que tiene que ver con ser útil, pero también con ser servil. A veces ser demasiados utilitarios termina siendo una manera de ser serviles a alguien. Entonces, parece que el humor desacartona eso. El humor es una, para darte una respuesta más frontal, pone en evidencia un montón de situaciones que desde la normalización cotidiana no visualizamos. Y sin embargo, el humor nos permite corrernos de ese escorzo y ver otra perspectiva, que solo le damos permiso, nos damos permiso a ver eso otro porque creemos que, como tiene que ver con el humor, es inofensivo, pero que cuando la ves te querés matar. Claro. Y en esto de que decías antes de pensar las cosas y analizar las cuestiones tanto en la filosofía, ¿no hay algo como absurdo en el análisis de las cosas? Digo, andar pensando tanto las cosas, ¿no hay algo como de humor, algo gracioso o algo absurdo en eso? Uh-huh. De nuevo, ¿no? Ese es un lugar donde filosofía y el humor se juntan mucho, que es las situaciones absurdas que te plantea el humor, lo que te hacen es darte cuenta que en realidad el ámbito de la realidad que vos crees que es serio también es absurdo. O sea, el absurdo en el que te arroja el humor lo que pone en evidencia es que todo es absurdo. Claro, claro. No es que absurdo es solo el campo que se abre en lo gracioso, sino que al revés, o sea, se te empieza como a desmarañar toda esa realidad que creías recuerda, renormal, ¿viste? Ese es el gesto surrealista por antonomasia, que cuando vos movés medio grado la realidad, todo te parece absolutamente extraño. El mundo de por sí es extraño. Lo que pasa es que estamos narcotizados, o sea, es absolutamente absurdo nacer para morir. Claro. Entonces te inyectan normalidad y seriedad para tolerarlo, para que no te des cuenta. El humor muchas veces es como esa especie de, a mí me suena como una especie de estornudo de esos durísimos que te empiezan a doler las narinas, las orejas, todo, pero porque de repente estás viendo más allá de lo que tenés que ver. Y se parecen un poco a veces el humor y la filosofía. En ese punto, digo, en esta cuestión que te toque a vos de alguna manera, digo, muchas veces, si vos decís, hablando alguna cuestión que te haga pensar y que lo hagas a través de un chiste, y que a veces a través de un chiste puedas llegar a pensar algo. A través de un chiste se te devela zonas de la conciencia que las tenías obturadas y que te permitís ver lo que vos, porque el principal enemigo, el sujeto de dominación contra el que uno tiene que pelear, perdón, ¿no? Pero es uno mismo. El principal perpetrador de que uno esté normalizado y que esté industrialmente formateado es uno consigo mismo. Digo, nuestra libertad depende de escaparnos de nosotros mismos. Para mí eso es ser libre, ¿viste? Porque yo creo que el principal escollo, la principal alambrada, es el sujeto. El gran éxito del poder no es tanto habernos construido la caverna platónica en la que uno está dentro. El problema es que la caverna es uno. El problema es que uno sigue creyendo en uno. Y me parece que el humor lo que hace, como muchas otras fuerzas, ¿no? Como la filosofía, pero como la ayahuasca también, ¿viste? Que es que te pega un martillazo y te desestabiliza. Cuando uno se desestabiliza, no es la realidad circundante la que se resquebraja, sino es uno que se cree seguro en el lugar, desde un lugar en el que percibe esa realidad. Eso tiene el humor. Por eso ese famoso lema de reírse de uno mismo, que es fundamental. Digo, cuando uno se ríe, básicamente es porque hay un gesto de transferencia, de identificación, donde, viste, no sé, a mí me pasa eso, digamos, de el humor que a mí más me toca es cuando estoy en ese límite entre la vergüenza, entre la identificación, entre darme cuenta que soy yo ese que está haciendo o siendo objeto de esa humorada. Digo, entonces, ¿uno puede elegir de qué reírse? Porque yo tiendo a pensar que no, que uno está formateado, seteado, educado en una sociedad y con lo que uno vivió, y que uno no puede elegir de un día para el otro dejar de reírse de ciertos chistes. Me encanta tu pregunta, vale que te diga. Yo creo que si voy al límite, y vos me estás llevando al límite, te diría, uno no elige nada de nada. Porque al decir uno no elige de qué reírse, claro, uno no elige nada, no elige el lenguaje que habla, no elige haber nacido de la madre y el padre que nos tocó, no elige nada, no elige el tiempo, la elección es una ilusión. Una vez que estás y que estás formateado de 200 millones de formas, podés más o menos elegir entre dos o tres boludeces. Eso es un poco lo que nos toca, dicho así. Ahora, sí es cierto, hay como dos polos ahí. A mí me gusta mucho laburar esa bipolaridad entre estos dos aspectos que uno cree que elige pero no elige, y eso, como que te golpean de tal modo que te hacen visualizarte a vos mismo contra el límite, que es reír y llorar. Esos dos aspectos van de la mano, y en ambos casos no hay elección individual propia, ¿viste? O sea, llorar igual que reír, ¿eh? Uno no elige, te irrumpe. Nietzsche usa un verbo que a mí me encanta, que él dice, las grandes ideas yo no las elegí, no las busqué, dice, me asaltaron. A mí me encanta ese verbo, o sea, la risa te asalta, boludo, porque vos estás ahí en el medio de una y no querés reírte a veces, es claro. Inapropiado el ámbito y te asaltó, te agarró, te irrumpió. Con el llanto pasa lo mismo, y ni hablar cuando la risa se confunde con el llanto, que es un estado orgásmico ese, ¿no? Cuando se empieza a difuminar el límite y un llanto se vuelve risa. Para mí es un estado así casi supremático, místico, donde me veo a mí mismo diciendo, mirá qué chiquito quedó el sujeto que se cree dueño de sí mismo, ¿no? Claro. Y eso pasa en esos ambos aspectos, el llanto y la risa. También pienso en los cambios culturales, sociales que tuvimos estos años, mucho que tuvo que ver con la revolución de las mujeres, y esto que muchas veces se le pide a... Si hay un problema con la política, bueno, la cuestión es que los políticos revean sus cosas. Si hay un tema periodístico, los periodistas revean sus cuestiones. Si hay un tema con el humor, se hace hincapié en el público. ¿De qué nos reímos? Es la pregunta siempre. Y para mí, en eso mismo de que uno elige, digo, también está... La responsabilidad está en el que hace el humor, no en el público, digamos. No sé si qué pensás con eso. Digo, en relación a esto de que uno no elige reírse. Yo voy a un espectáculo y me río de lo que me río. Y a veces de cosas que creo que están anacrónicas también. Sí, no sé, es raro ese tema. Es como, es el tema más importante, ¿no? De entender, digamos, el límite, lo que se llama comúnmente los límites del humor. Sí. ¿Sí? Que tienen como esto. Por un lado, tenés un gran dilema que es si... ¿Nos podemos reír de todo o hay un límite? Y si ese límite tiene que ver con la temática, tiene que ver con el otro, tiene que ver con de quién te reís, ¿no? O de qué. Y todo límite al humor parecería ser un problema, ¿no? Porque justamente veníamos diciendo que el humor trata de transgredir todo límite. Salvo cuando te vas dando cuenta que esa supuesta transgresión, o en nombre de esa transgresión, hay una manipulación del humor para el sometimiento. Uh-huh. Entonces, a mí me gusta mucho como decir que en realidad cuando el humor es del derrotado para con el victorioso, o sea, del débil para con el sometedor, todo humor es posible y no hay límite. Ahora, cuando la mayoría sometedora utiliza el humor para exterminar a una minoría, me parece que ahí cabe un planteo como más restrictivo. No es lo mismo, no sé, las caricaturas nazis de los judíos en la Segunda Guerra, que no hacían otra cosa que utilizar ese humor para seguir denostando a una minoría camino al exterminio, que cuando desde lugares más sometidos se utiliza el humor para cuestionar justamente a esas grandes detentadores del poder que no tenés por dónde entrarles. Parece que ahí está bueno como plantear una diferencia. Otro tema también tiene que ver con lo que se llama el respeto al otro, que también es otro quilombo, digo, la cuestión o el dilema del humor con el Islam, ¿no? Donde sí. Del lado del Islam te dicen, mirá, no queremos que se rían de nuestros íconos. Y entonces yo creo que es un problema filosófico, que está bueno, que no es que tiene una resolución. Me acordaba recién lo que te decía de los nazis. Vos fíjate que probablemente vos, yo, no tengamos ningún encono ni problema hasta ahí, ¿no? Pero digamos, podríamos tranquilamente hacer humor con el Holocausto, ¿sí? Sí. Pero no con la dictadura. Probablemente te cueste más hacer un humor con la dictadura. Entonces, yo diría esto, el humor es una cuestión social también, es una actividad cultural propia de una sociedad que no lo podés escindir. A mí me mata cuando lo que se hace es como separar y decir, bueno, el humor tiene sus códigos. No, el humor es como, yo qué sé, la medicina o el deporte o la ciencia. No lo podés separar de un todo. Entonces, en una sociedad en la que todavía está discutiendo si hay 30.000 desaparecidos, evidentemente el humor ahí va a ser parte de esa lógica. Eso me parece. Sí, yo ahí creo que también, claramente, las víctimas del Holocausto tal vez no estén más vivas, los que sobrevivieron tal vez tampoco, y en el otro caso hay 400 nietos que aún no conocieron su identidad, eso está muy latente. Pero estaría bueno también poder reírnos en algún momento de lo que fue la dictadura. Es como un horizonte, si vos me preguntás, ojalá, porque eso significaría que ya se hizo justicia, ¿viste? Que no hay cuestiones pendientes. Un poco lo que decís vos, en la misma línea. Ese número de 400 es un indicio de que ahí todavía hay algo abierto. Pero ahí está la pregunta de si el humor ayuda a que eso se realice o no. O siempre el humor llega cuando la cosa no está tan hiriente, ¿viste? Y hay que dejar que pase eso. Está bueno el tema.

Un espectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. ¡Qué mañana rara! Avanza la mañana por la radio. Y lo prometido era poder ir conversando acerca de actividades culturales en el amplio espectro de la palabra. Por eso fijamos nuestra atención en algunas actividades, como siempre, culturales para hacer, y otras que le importan a quienes hacen cultura también. Nos encontramos con una publicación de la Municipalidad de La Falda, que a través de la Oficina de Empleo, en conjunto con el Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba, invitan al conversatorio sobre creación y fortalecimiento de cooperativas y mutuales, que va a estar a cargo de la doctora Carla Moreno, directora de la Secretaría de Desarrollo de Cooperativas y Mutuales. Esto va a ser en este mismo jueves 5 de septiembre a las 15 horas en la sala de prensa Tito Pousa, situada ahí en el Auditorio Municipal Carlos Gardel. Esto es Avenida España, la ruta al 500, ingreso por el Boulevard Dante Alighieri. Nos parece interesante, anotá, toma nota, sucede este jueves, jueves 5 de septiembre a las 15 horas. Y del otro lado tenemos el agrado de tener a Karin Blanco, quien es la coordinadora de esta Oficina de Empleo de la Municipalidad de La Falda. ¿Nos escuchás bien, Karin? Buen día. Hola, ¿cómo te va, Martín? Sí, gracias por comunicarte y gracias por difundirte. Mucho gusto. Te agradecemos nosotros por estos minutitos mientras el trabajo y las cosas y la vida serrana, porque nos interesa por lo menos, contado de qué va el conversatorio, creación y fortalecimiento de cooperativas y mutuales. Tal vez nos gustaría saber algunos detalles, algunas cosas que sepas y que nos puedas aportar a los que de movida nos interesó y, bueno, con más información, sobre todo para aquellos que se están enterando. Bueno, la Oficina de Empleo, si bien está ubicada con sede en la Falda, por el convenio que tiene en su creación, por el convenio tiene como jurisdicción en este momento incluyendo Huerta Grande y Villajardín. Así que la población es de toda esta parte de la zona centro de nuestro barrio, con lo cual es muy importante que difundamos para que la mayor cantidad de gente pueda enterarse de lo que hacer. El tema de invitar a esta acción al Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la provincia es sumar herramientas para la creación de empleo, que es nuestra misión de ser, digamos, como oficina, el fortalecimiento y la creación de nuevos empleos o de posibilidades de que existan estos empleos, ¿no? Sabemos que la característica de nuestra zona tiene mucho que ver con esto de que nos creamos nuestros empleos por la diferencia de la generación empresarial, digamos, o industrial, que está más generada por el autoempleo o por el microemprendimiento. Y se mejora esta posibilidad cuando pensamos en lo que es cooperativo o asociativo. Entonces, conectarnos con el Ministerio de Cooperativas y Mutuales y ver qué es lo que tienen para ofrecernos es un buen camino para nuestro imaginario. Bien. Está planteado como un conversatorio con... Está planteado como un conversatorio con la doctora Moreno, que es quien promueve y lleva adelante dentro del ministerio estas actividades o estas líneas de desarrollo y fortalecimiento de instituciones. De manera informal, con la punta o por lo menos orientará a quienes puedan consultar en base a sus propios proyectos, me imagino, posibilidades de, no sé, después de esto de líneas que tenga la provincia de Córdoba. Está dirigido a poblaciones y lo que se denomina precooperativas y cooperativas. Las poblaciones precooperativas son aquellas que o ya están pensando en formar una cooperativa o que a lo mejor escuchando la información dice, che, yo me junto con 3 más, con 5 más, con 10 más y vamos juntos armando una cooperativa para conseguir determinados objetivos. Dentro del ministerio en este momento hay, vamos a estar como a spoilear, digamos, parte de la conversación de mañana. Y dentro de del ministerio hay líneas que son de apoyo específico para el fortalecimiento institucional o para la creación, y algunas otras que tienen que ver con compra de insumos, compra de equipamiento, de acuerdo a las características y a la tipología de la cooperativa de la que estamos hablando. En el caso de las mutuales, que en nuestra zona son los menos, también está dirigido a fortalecer este tipo de instituciones o a la creación, y por eso también la especial invitación a los clubes que, como en diferentes zonas del país o de nuestra provincia, tienen la posibilidad por su conformación societaria de crear o de convertir una iniciativa mutualista. Bien, perfecto. Bueno, más que interesante la actividad. Después, de alguna manera, queda vinculado la Oficina de Empleo de la MUNI de La Falda a futuras consultas al respecto. Digo, pues me imagino que hay un montón de gente que va a escuchar. Volverá a sus colectivos, a sus cooperativas, a sus asociaciones, a sus grupos barriales, a sus clubes, para hablar de estas líneas y cómo seguir. Hay una posibilidad, sí, de asesoramiento y de ser el canal de comunicación con el ministerio o con los profesionales, de acercar todas las herramientas que tenemos, están disponibles. Nosotros ya contamos con líneas, con otras líneas de acción que tienen que ver con el fortalecimiento de la empleabilidad, que son para los empresarios, para los emprendedores o para quienes buscan este trabajo. Ok, que vamos a seguir en esta misma línea, brindando la posibilidad de acercar las herramientas a la gente, individual o colectivamente. Perfecto. Bueno, y se ve que también llega en un momento más que necesario por el contexto laboral, como decías, histórico de nuestro valle, de nuestras tierras, como en general, por sus particularidades con el trabajo, y ni hablar de estos tiempos que corren, que también la cosa está un poco más dura. Karin, te agradecemos muchísimo estos minutos, esta conversación. Nos veremos seguramente a la tarde, jueves 5 de septiembre a las 15, repetimos, Cooperativas, una alternativa para la creación de empleo, que es un conversatorio planteado que lleva el nombre de Creación y Fortalecimiento de Cooperativas y Mutuales. Va a estar a cargo de la doctora Carla Moreno, quien es la directora de la Secretaría de Desarrollo del Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba. Tal vez antes de despedirte del todo, agradeciéndote estos minutos, Karin, te pido que nos ayudes a sacar una foto, una radiografía de la situación laboral en estos momentos, más allá de las particularidades que sentimos a nivel nacional completo, digamos. ¿Cómo desde tu lugar de laburo, un lugar, digamos, importante de la Oficina de Empleo de la MUNI, cómo estás sintiendo la situación laboral en el valle? Nosotros tenemos una particularidad compleja siempre en la situación laboral de nuestro valle, y más en esta época del año. Sabemos que la realidad cambia con fin se acerca la temporada y que tiene épocas muy muy duras y muy muy complejas, como como esta, hasta digamos hasta octubre, sabemos que la droga se nos hace bastante puesto arriba a todos. Por eso es que generar nuevas alternativas y estar abierto a mirar la posibilidad de que no siempre la salida está en busca de este trabajo estable y me quedo ahí, que es como la mentalidad cultural que tenemos, como esta creencia cultural sobre lo laboral que nos llega desde nuestro saber nacional, ¿no? Nos dijeron que no tiene que tener, y sin embargo tenemos posibilidades de crear trabajo de otra manera, de acercarnos a que el trabajo sea más lo que cada uno quiere y está capacitado o quiere capacitarse para hacer. Sé que es un camino más difícil y que para algunos parece hasta un sueño inalcanzable, trabajar de lo que a uno le gusta, incluso, o hacer la tarea de la forma en la que a uno le parece que es mejor. Pero yo soy una convencida de que esto es factible, por eso lo promuevo, si no sería coherente con lo que estoy diciendo. Así que más allá de los análisis que pueden no ser muy felices o que para algunos son aboleros, me parece que podemos concentrarnos en el vaso medio lleno y mirar las cosas que son posibles. Así nos sentimos un poquito mejor y un poquito más ágil. Claro, claro que sí, que la asociación y el reunido de gente con objetivos, o sea, para el trabajo, para objetivos comunes, hasta uno lo puede rastrear en cuestiones tradicionales también de los lugares donde vivimos, ¿no? Porque si uno se pone a pensar en las cooperativas de servicios públicos, allá aparecieron cuando no parecía posible tales cosas. Bueno, así se repiten y se multiplican por todo el país y también por nuestro valle, que seguro que también eso tenés algo de información acerca de la existencia concreta de varias cooperativas más chiquitas, más medianas, formas de organización de la gente para sacar adelante. Hay muchas se han formado a lo largo de estos años, algunas están suspendidas. Hay una cantidad de cooperativas de distinta índole suspendidas. Por eso también es que nos pareció tan interesante traer las herramientas para que quienes por ahí tienen redundando sobre la palabra, esta forma de trabajar guardada, o esta herramienta legal guardada, porque más allá de la cuestión asociativa o de intención de trabajo comunitario, la cooperativa es una herramienta legal. Tengan la posibilidad de decir, bueno, yo durante tanto tiempo la tuve suspendida, y estoy segura que en muchos de los casos tiene que ver con la imposibilidad de ponerla al día en INAES, o de presentar los balances, o de constituirse porque hay una merma de socios. Varias pueden ser las razones. O de encontrarle la vuelta porque capaz que se constituyó con el objeto de una determinada actividad productiva y esa actividad no dio resultado, o sí. Entonces la posibilidad de repensar esto y readecuarlo a las necesidades y ver que a lo mejor la cooperativa o el trabajo asociativo puede ser con personas que no hagan exactamente lo mismo que yo, pero que creando este paraguas legal y económico puedo avanzar sobre mi creación de autoempleo, sobre mi emprendimiento de forma efectiva. Completamente nosotros como cooperativistas, así que más que seguros de que es un camino, claro que sí, con esfuerzo como es. Una invitación especial desde ustedes y permitirme, desde ustedes que tienen la experiencia como medio cooperativo, una invitación especial a quienes están o trabajan dentro de las distintas formas de comunicación, porque hay una línea específica para medios de comunicación como cooperativo. Entonces, tenemos en cuenta y repartimos también la data para otros medios que conocemos. Bueno, te agradecemos un montón. Estamos en comunicación para los que se engancharon a mitad de la charla, con Karin Blanco, la coordinadora de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de La Falda, hoy jueves 5 de septiembre a las 3 de la tarde, en la sala de prensa de La Pousta, como se dice, en el auditorio de La Falda. Entrando por el bulevar Dante Alighieri, nos esperan para este conversatorio importante para resintonizar antenas respecto de las cooperativas, para los que la tienen dormida, para los que andan con ganas, para los que ven una posibilidad por ahí. Karin, muchísimas gracias, Martín, y los espero. Pasen a sus mesas, disfruten de este andar. Mire, mire, mire, mire, y que el último que entra ahí cierre bien la puerta. No hay forma de darte lo que soy si solo ves reflejos. De darte lo que soy si solo ves reflejos de carne y hueso hoy. La mente de mi cuerpo sin sentido de orientación. Sintético en tu reloj nunca abarcará el tiempo. Son las horas de quien las ignora en un eterno hoy y ahora. Son las horas de quien las ignora en un eterno hoy y ahora. Desata tu antifaz. Mira, mira, mira, mira, cuando el cuerpo se hace polvo hoy, lo que queda detrás. No hay forma de darte lo que soy si solo ves reflejos. Solo ves reflejos de carne y hueso. Oh. Libertad de expresión para mi pobre corazón. Y aquella espina saldrá. Engualichame el día. La encargada de engualicharte el día no será otra que Eli U. Ella es la hija del famoso, o triste, o legendario músico uruguayo Gustavo Pena Casanova, Gustavo Pena Casanova, alias El Príncipe, que a pesar de una extensa carrera de más de 20 años, apenas pudo editar un solo disco. Es una figura mítica de la música uruguaya. Bueno, su hija Eliu es quien hace trascender la obra, porque, bueno, en su trabajo debut, que se llamó Creo en los Elefantes del 2008, ella grabó 12 canciones que el príncipe había dejado inéditos en un cassette. De ese disco participaron un montón de músicos también de la escena uruguaya que, bueno, que acompañaron al padre y que siguen y acompañan la carrera de ella también, y también en esta carrera que tiene un poco de creación individual, pero que sobre todo se dedica también a poner, a editar lo que el viejo dejó. Músicos como Pena Casanova, Bruno Maggi, Mario Gula, Fabián Pietrafiesa, Martín Moroni, Paolo Buscaglia son algunos de los que empezaron el caminito de acompañar a Eliu, que se dedica y se ha dedicado también a editar los temas, como dijimos, del padre, a ponerlos en disco, a hacer esta transición y esta compartida de que suene su voz con la música de su viejo, y también a un documental que está recorriendo tanto Uruguay como la Argentina, que se puede ver en algunos lados y que habla justamente sobre esta idea de rememorar al príncipe, a esta figura que en algunos casos era alguien que te traía un cassette y te decía, no sé si conoces a este tipo. Bueno, Eliu, entre todas sus experiencias musicales, una pata muy fuerte es la de seguir la música de su viejo. Así que hoy te engualichamos el día con Eliu, te la vas a quedar tarareando todo el día y ella misma te va a engualichar la vida. Empezamos. Para el arranque, Creo en los Elefantes, tema de Gustavo Pena por Eliu. Y sonreír, y yo su cercanía con la música, por supuesto, tiene que ver con esta relación con ser hija de Gustavo Pena el Príncipe. Convivió con las melodías desde muy pequeña. Tomó lecciones de violín, de clarinete y de guitarra. Estudió música y canto en el Conservatorio de Tatuí. Su instrumento principal es la voz y, por supuesto, siempre la acompaña la guitarra. Fíjate que seguimos este recorrido para que te engualiche el día la encantadora Eliú, en este caso con otro tema del Príncipe, uno bastante conocido, se llama Mandolín, y aquí a pura voz, a pura garganta, junto a las Perotá Chingó. Tiene una mirada ebria de palabras y poesías. Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí, un mundo imaginario lleno de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y es feliz. Segunda, que no te confunda. Y la tercera, pierde un turno a espera. El amor, el amor. Todo tiene un tiempo. Vos y yo tenemos la alegría. Tener espacio adentro de este corazón. Ah, guardo una sonrisa para esos momentos de la vida. Aún así. Y el amor. Subite a esta versión de Eliú para seguir tarareando, para seguir engualichándote con este tema. ¿Qué, qué? Otro, de Gustavo Príncipe, hecho por su hija. Sabe, esta noche no tendrá color. Si es el sol que marca y no da nada, qué verano, qué día diáfano, qué teléfono, qué megáfono, qué micrófono va a hablar de amor. Yo te digo al oído lo que quiero en la noche de casualidad, dado un poco. Recibir también un poco del verano, del día diáfano, del teléfono, del megáfono, del micrófono que habla de amor. Decir que. ¿Qué? La luna no nos da de lo que sabe. también un poco de verano, del día mágico, del teléfono, del megáfono, del micrófono que habla de amor. Todo el bien, por el bien. Último eslabón, la última piedrita para que te quede engualichado el día con Eliú, la hija de Gustavo Pena, alias El Príncipe, es que también una parte de su carrera musical es como integrante de Trovalina. Desde el 2021 forma parte de este trío con las cantautoras uruguayas Rosana Tadei y Samantha Navarro, quienes nos recomiendan fervientemente explorar los discos de Eliú. Ellas todas se van potenciando las carreras de unas y otras mientras cada tanto se juntan a armar este grupito hermoso. Y por supuesto que Eliú cae a ese trío con los temas de su viejo también y se disfruta mucho la tocada con ellas y con su combinación de voces. Quedás engualichado, tu día queda engualichado con este cierre en el que hoy nos metimos con la bruja de Eliú y nos vamos con este grupo, con la Trovalina, con la versión del Príncipe. ¿Cómo que no? Los pibes allá en la esquina están como dibujados. No les pagan sus pecados, no les tocó religión. Esperan la tardecita y van hasta la placita. Fuman y beben un poco, después tocan el tambor. Tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este

excepciones, que no se hacen excepciones, en un clima de trabajo más amplio. Después de 18:30 a 20:30 es para niños, que también, bueno, se acercan también niños con padres. Pero bueno, porque por el horario que salen tarde del colegio, y bueno, se han configurado así, pero los dos espacios están abiertos a adultos, jóvenes y niños. ¿Cuál es la idea del taller? Que puedan desarrollarse en su espíritu creador todas las personas, potenciarlo a partir de la cerámica, desarrollar el lenguaje plástico de donde están, de su nivel de desarrollo. Este taller es especial porque está dentro de un museo que alberga piezas cerámicas ancestrales de alto valor técnico y alto valor en cuanto a las ideas y a la cosmovisión desde donde fueron creadas. Entonces, bueno, son grandes maestros, por eso inicialmente estamos trabajando en un taller con las técnicas básicas de modelado, pellizco, zurullo y plancha, técnicas que desarrollaron los ancestros también, con técnicas de decoración, engobe y esgrafiado, que bueno, hay piezas características, pero bueno, todavía no tenemos nuestro horno a leña, por lo cual que todavía no podemos hacer cerámica negra, pero sí tenemos un horno eléctrico, por lo que podemos ya hornear las piezas y tener resultados de esa transformación que se da la arcilla, que mediante el fuego se convierte en cerámica. Esta arcilla es una tierra especial, en el sentido de que tiene una cualidad plástica que hace que nosotros podamos transformar su forma a partir de nuestras impresiones o nuestra fuerza. Así como modelamos la arcilla, podemos modelar nuestra vida, y eso es lo que es el espíritu que comparte el taller. Muchas gracias. Estate enganchado para mañana porque sigue este collage informativo, que es el hijo o la continuación de nuestra salidera, del trabajo que se hace desde estos medios comunitarios en la difusión de las actividades culturales. Y mañana hay de todo para compartir, porque ya estuvimos avanzando conversaciones con, bueno, se viene Feria de San Esteban, ya anda agendando Feria de San Esteban, el domingo en San Esteban, no, el sábado, perdón, en San Esteban. Después tenemos, bueno, Cine en Babel, que nunca va a faltar el reporte los viernes. Nos vamos a enterar bien de las pelis y sus detalles, tanto el viernes a las 8 en el galpón de la Biblioteca Babel en La Falda, en la estación del tren, que está el Cine Club, el histórico de la Babel, en este caso con las pelis para adultos. Este viernes sigue el ciclo Argentum y se va a pasar El Método Tangalanga. Se están revisando en el ciclo pelis del año pasado, fuertes Argentina, para apoyar el cine nacional, para vernos las cosas buenas que por ahí acá nos llegan, y vamos a ver El Método Tangalanga. El sábado, en el Cine para Peques, que es a las 16:30, nos vamos a estar viendo Mi Villano Favorito 4. Sí, señores. Bueno, mañana ampliamos todo eso. También ampliar todo lo que tenga que ver con la Feria de San Esteban, esta edición buenísima, y de las anteriores, ya se vieron el 10º aniversario. Pero nos va a contar todo muy bien Laura Dos Santos mañana, pero anda agendándote, se viene Feria de San Esteban, viernes y sábado Cine en La Babel, por supuesto, y vamos a estar hablando también de una expo solidaria que va a haber en Cosquín, muy interesante movida para el sábado, movida que va a incluir a todas las organizaciones completas de Cosquín. Así que mañana lo estaremos escuchando, porque viene movida del lado de las parroquias, que sabes que también se están moviendo mucho con la economía popular y la economía solidaria, pero también con una convocatoria súper abierta a todas organizaciones, clubes, bueno, toda gente que esté reunida ese día se va a estar pudiendo mostrar, y a la vez también en punto de encuentro para el conecte entre organizaciones. Así que mañana, chusmeando todas esas cuestiones, también nota imperdible con una actividad que te tenés que ir agendando. Bueno, la Feria de Cosquín es el sábado, y lo último que vamos a destacar mañana, también metiéndonos en profundidad, es un espectáculo de poesía que va a haber en Capilla del Monte este viernes a la noche, en el que se va a enfocar todo hacia la poesía y las músicas patagónicas. presta atención, chusmea, y mañana en el programa lo profundizamos. ¡Qué mañana rara! Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Ahora nos vamos de este qué mañana rara, y nos vamos raros también, pero en la parte en la que nos metemos profundizamos en una musicación, ese estado de musicación, y nos vamos a ir con nada más y con nada menos que don Minino Garay, un cordobés, percusionista, baterista argentino, radicado en París desde principios de los 90, una carrera increíble, rarísima y llena de viajes de ida y vuelta, de Córdoba al jazz más experimental, al cuarteto, al homenaje a las cuestiones más mundanas argentas, y su refinada participación en un montón de movidas de un jazz re loco y de muy alto nivel. Un personajón que empezamos a conocer ya mismo. Acá lo escuchás con un gran jazzista, Baptiste Trotignon, que junto con Minino Garay, en una forma muy de su costumbre, grabar como si fuera un músico sesionista, un músico invitado rutilante para muchos yaceros, en este caso, como lo que acabamos de disfrutar de Baptiste Trotignon con Minino Garay, La Repetición, un temazo hermoso, una cosa bien de qué mañana rara, particular. Y fíjate lo que te voy a contar, porque está en su historia misma la cuestión del bombo. ¿Qué lo parió? El último álbum, Minino, 3 años antes le padece quilombo. El más importante percusionista y baterista de su generación, que sigue utilizando el apodo que le dieron cuando era un niño, que significa pequeño, curiosamente, y sigue recurriendo a sus orígenes en el barrio Ayacucho de Córdoba, la segunda ciudad de Argentina, unos 800 kilómetros de Buenos Aires. Es la tierra que no conoce el mar, con una población que es parte de la India y no vinculadas al tango, y de ella sopla un viento constante de rebelión. Cruzó la iconoclasta de las fronteras nació de las chacareras, milongas, zambas y otro folclore, un término que no tiene las mismas connotaciones rígidas allí como en Europa. Asume su condición de híbrido de un descendiente de italianos que hablan español y piensan que están en inglés. En realidad es incluso peor porque la gente vino por barco y por lo general solo el capitán era español y todos los demás eran moro, árabe, bueno, de todo. Contrariamente a todas las hipótesis históricas, en realidad se trata de las idas y venidas, ida y vuelta, entre África y América Latina, que dormir debajo de la piel de sus instrumentos favoritos es deseo y es pasión, y ahí está, el bombo legüero. Escúchalo tocando el bombo legüero a Minino Garay, el cordobés, capo del jazz y de la instrumentación y las locuras. Odas al asado y al fernet, reversionando, le ha hecho un montón de canciones a los deleites gastronómicos y a las reparaciones hepáticas, pero también es futbolero. Y con la Tungas Tungas Band, mirá el temón con el que coronó y también dio la vuelta con su canto de agradecimiento a Dybala, Dybala al corazón. Te dedicamos esta canción desde acá, desde tu país, desde Córdoba, desde Laguna Larga, que te vio crecer. Gracias por toda tu humildad y por todo lo que le das al fútbol del mundo. En un pueblo cordobés, por el 93, por designio divino, porque debía ser, una estrella brilló en su propio fulgor y nació una joya de invaluable valor. Creció con la pelota pegada a sus pies, todos enloquecían y lo querían ver. Desde Laguna Larga, Córdoba capital, del glorioso instituto, un verdadero crack. Y así fue que Europa se empezó a enamorar, si hasta el fútbol del mundo lo empezó a admirar. Su jugada, su toque y su gran calidad, el Palermo de Italia nunca lo olvidará. Paolo Goya, Ezequiel Dybala, tu pierna es un cañón y la pelota una bala. Paolo Goya, Ezequiel Dybala, ha conquistado el mundo desde Laguna Larga. Paolo Goya, Ezequiel Dybala, igual que en el baldío contagia su magia. Paolo Goya, Ezequiel Dybala, tu gol es una bala en medio del corazón. El partido está caliente y la promesa del fútbol tiene la pelota. Dybala, tu gol es una bala en medio del corazón. Mi Nino Garay tiene 8 años y en su casa del barrio Ayacucho de Córdoba, capital, suenan los discos del cuarteto característico. Su madre, Nuri Taborda, es letrista de esa época dorada del género, y su tío, Ramulfo Taborda, es un exitoso productor artístico y creador del revolucionario conjunto femenino Las Chichi. El grupo, liderado por 3 mujeres y acompañadas por Chévere, se transformó en un fenómeno comercial en 1975. Yo me crié en ese ambiente, dice el músico cordobés Minino Garay, del que estamos charlando, del que estamos recorriendo en esta musicación antes del cierre de Qué Mañana Rara. Hace 30 años vive en París y es uno de los percusionistas argentinos más requeridos de la escena del jazz europeo y la world music. Lleva grabados más de 200 discos, incluyendo colaboraciones con otros artistas y producciones propias. Pero el cuarteto es su documento de identidad. En 2018 grabó el disco Tungas Tungas Band, un tributo al cuarteto cordobés donde participan íconos del género como La Mona Jiménez, Carlos Pueblo Rolán, Ariel Ferrari y Eduardo Gelfo, hijo de Leonor Marzano, del cuarteto Leo. Cuando hice el disco del cuarteto, por ejemplo, estuve contento de poder presentarlo, aunque en Europa comprendieron mucho menos ese disco. Incluso en Argentina costó que entrara. Igual estoy seguro que este disco va a marcar un antes y un después. Sé que está muy bien hecho y algún día eso le dará un puntapié a otro artista para que reivindique la buena música popular de Córdoba. No lo están haciendo ahora, que no tiene nombre, dice Minino. Lo vamos a escuchar para despedirnos a Minino Garay con uno de mis temas favoritos que se llama Taquirari. Lo hizo en versión disco, de estudio digo, con Kevin Johansen y siempre lo toca en todos los festivales. Así cierra esta Qué Mañana Rara, esta mañana rara que compartimos por Radio Roja, por Radio Panamericana, y nos encontramos mañana. Que estén muy bien. Che, loco, te instalaste en la cima de su vida. Mejor dicho, te paraste encima de ella. Le creaste un ambiente de novela donde ella se creía una estrella. El lunes te siento, el martes adentro, miércoles Facebook, el jueves silencio. Taquirari, taquirari, taquirari, taquirari, taquirari, taquirari, taquirari. Viernes, deseo, la espera, no aguanto. El sábado, bailamos. El domingo, nos amamos. El amor que esta mina te había dado, con el alma y las formas de su cuerpo, lo exhibías como si fuera un trofeo, mientras el engaño era tu recreo. Lunes, la siento. El martes, le miento. Miércoles, Facebook, jueves. Macho latino, jugando siempre con el Edipo. Cuidás tu vieja porque te atiende y te hace mimitos. La dejaste abandonada y en 9 meses le cambió el cuerpo, le cambió el alma. Lunes te siento, el martes adentro, miércoles Facebook, el jueves. Taquirari, taquirari, taquirari, taquirari, taquirari, taquirari, taquirari, taquirari. Taquirari. Viernes, deseo, la espera, no aguanto. El sábado, bailamos. Y el domingo, guanteteamos. El lunes ya la quiere tener. El martes ya le empieza a mentir. El miércoles y dale con el Facebook. El jueves solo tiene el silencio. El viernes, la desea, la espera y ya no aguanta. El sábado quiere bailar y y el domingo la quiere amar. El lunes ya la quiere tener, el martes ya le empieza a mentir. El miércoles sí dale con el Facebook, el jueves solo tiene el silencio. El viernes la desea, la espera y ya no aguanta. El sábado quiere bailar y el domingo taquirari. Yes, baby, taquirari, yes, baby, taquirari. Taquirari, taquirari, taquirari, taquirari, taquirari. ¡Qué mañana rara!